Mira, hacía tiempo que no charlábamos con ella, que es la licenciada Mariana Nin, que por supuesto, ¿no? Siempre hemos tenido unos cuantos temas bastante, interesantes, sin duda, en el cual el Ministerio de Ambiente, a quien ella representa aquí en el departamento, se ha integrado con otras disciplinas, ¿no? Incluso alguna que le gustó, como la agronomía. Así que vamos ya a recibirla, Mariana, los muy buenos días para ti y el gusto de ustedes charlando con nosotros. Buenos días, Gustavo, y buenos días para todos. ¿Cómo me conoces, No, me confesaste tu predilección, porque bueno, pero sí, esto de la... ¿no? De las transdisciplinas, y yo a veces te aparecen sorpresas, ¿no? Y aparte está bastante relacionado con tu profesión, ¿no? Y hay muchos que están hoy en la parte agronómica, incluso que han hecho posgrados en la Facultad de Agronomía, también para integrar conocimientos, ¿no? Es decir, yo creo que, como decía mi abuelita, el saber nunca está de más. Sí, por suerte se han roto las barreras entre las facultades y hemos avanzado bastante en trabajar juntos y en cruzar saberes, ¿no? Uh-huh, sin duda. Mariana, lo que nos ocupa hoy es el control de especies exóticas, ¿no? Un tema que es un tema, yo no sé si mundial, pero nacional sin duda. Y bueno, hay explicaciones, ¿no? ¿Por qué la diseminación? ¿Tiene que ver el cambio climático? ¿No tiene que ver? El hecho es que están... Y bueno, y por supuesto hay que encontrar forma de ver cómo es su propagación y la forma de controlar el caso que se conviertan en malezas, ¿no? Sí, en realidad, bueno, es una realidad que existe a nivel mundial, que existe desde hace muchos años también, y acá está bueno diferenciar un poco lo que son especies exóticas de lo que son especies exóticas invasoras, ¿no? En realidad, una especie exótica es una especie que es traída por vías humanas, digamos, desde otro territorio y que se instala como consecuencia de eso, pero no todas tienen comportamiento invasor. Algunas se instalan donde son plantadas y bueno, quedan un poco en esa órbita, pero otras se diseminan desde donde son plantadas y bueno, empiezan a ocupar territorios nuevos, incluso desplazando especies nativas. Esas son las que se definen como especies exóticas invasoras y las que generan problemas. Uh-huh. Eso, bueno, se está dando, ¿no? Por un comentario, ¿no? Tanto en lo que es el reino vegetal como en el reino animal también, que ha pasado lo mismo, ¿no? Pero bueno, de lo que nos ocupa, y viniendo un poco al pago chico, y bueno, las cosas que está trabajando el Ministerio de Ambiente, conjuntamente con otras agencias del Estado, son el Capina Noni, que vino bajando, arrancó más bien por allá por la frontera con Brasil y más al norte, bueno, y algún día iba a llegar. Y bueno, finalmente llegó, ese es uno de los temas en el cual el Ministerio de Ambiente está trabajando también, como decíamos recién, ¿no? Con gente de otras disciplinas, pero bueno, dando batalla, ¿no? Sí, en realidad estuvo bueno porque este año, desde el año pasado, en realidad, con mucho más fuerza este año, sí. Empezamos a trabajar en el combate de dos especies exóticas invasoras en la cuenca de Laguna del Sauce, pero como dos estrategias independientes. Uh-huh. El tema de las dos especies, una es el Capina Noni y la otra es el Sirio Amarillo. En realidad el Capina Noni tiene su foco más al sur, en la zona del Parque Industrial de Pan de Azúcar, un foco que fue identificado y enseguida se conformó, en realidad acá el facilitador de todo esto fue el Ministerio de Ganadería, conformó un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ganadería, por el municipio, por el Ministerio de Ambiente, por el Plan Agropecuario y por INCHA. Eso fue en 2021 más o menos, y bueno, en ese momento enseguida se fue al foco, se dimensionó la situación, era una situación bastante acotada a lo que es la zona de banquinas y algún espacio público del parque industrial, y bueno, y se armó un plan de trabajo para combatirlo. Si te cuento un poco, en muy grandes rasgos, ese plan de trabajo consiste, uh-huh, en corte permanente, o sea, el municipio una vez al mes o a veces con más frecuencia realiza un corte con bordeadora de toda la cobertura de Capín, cobertura que le hemos ido ampliando porque se ha ido agrandando un poco, entonces ellos siempre están atentos a incorporar nuevas zonas de corte. Y bueno, después hemos experimentado, eso viene funcionando bastante bien en lo que es limitar la reproducción del foco. Sí, no dejó los semillar. Claro, no dejarlo semillar. Sí, y incluso ya llega al momento de generar flor ya bastante más debilitado el pasto, entonces le va generando como una debilitación a la planta este corte sistemático. Y además hemos experimentado otros tratamientos, uno es el tratamiento térmico. térmico, es una, se le hace una aplicación de una espuma caliente que lo mata por temperatura. Y bueno, después sobre el corte y sobre el tratamiento térmico hemos experimentado también con introducción de Paspalum notatum CP, la variedad desarrollada por Iña, en algunos parches, que es un, está identificado como un buen competidor para el capín, y bueno, más en este escenario donde estamos intentando combatir al capín incorporando esta otra semilla. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo en Pan de Azúcar con el capín Anoni, y después intentando comunicar mucho, sobre todo en el entorno, que estén con los ojos abiertos. Todavía está fuera de los campos, pero en algún momento puede ser que ingrese. Entonces, bueno, la detección temprana es lo más importante acá, ¿no? Todos los que están en esa área de influencia, estar atentos, reconocerlo, identificarlo si lo ven dentro de sus campos para poder combatirlo tempranamente. Sí, aparte, bueno, por supuesto, ¿no? Menos mal que la cosa no fue tan tan intensa en cuanto al ingreso, ¿no? A cruzar el alambrado. Porque, por supuesto, ¿no? El tema de la falta de agua motivó que muchos productores usaron las banquinas para pastoreo, ¿no? Que estaban incluso autorizados. Entonces, bueno, se corría un riesgo grande que el traslado por bosta fuera importante, ¿no? Así que, bueno, si no está tan presente adentro, por suerte. Sí, tal cual. Estos últimos veranos fueron particularmente críticos para eso. Nosotros igual pensamos que no estamos salvados y que hay que tener los ojos bien abiertos. Por suerte, dentro del parque industrial, como no hay predios productivos en linderos, digamos, esas banquinas, en realidad, si bien se usa para algo de pastoreo de caballos, bueno, no fueron de las banquinas más utilizadas. Pero sí se está extendiendo ese foco por la ruta 37, se aplica porque es la obra nueva de esa ruta. Sí hay algunos ejemplares de capín en esa zona, y ahí sí hay predios productivos. Entonces, bueno, más allá de todo el despliegue de estrategias que estamos haciendo, re importante mantener la mirada, ¿no? Reconocerlo y actuar temprano si se lo ve dentro del campo. Exacto, eso sin duda, ¿no? La vigilancia por parte de los productores es fundamental. Sí. ¿Y cómo se ha hecho eso a través de lo que es, sin duda, ¿no? Extensión, con reuniones, comunicaciones personales, usar redes, que también es importante? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahora que me decís el tema de las redes, hemos sido bastante flojos en eso. Sí lo hemos hecho mucho en reuniones, en la mesa de desarrollo rural esta problemática se ha planteado desde el comienzo, y cada tanto hacemos una actualización de cómo vamos abordándolo. Después la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar tomó bastante la posta de la comunicación de este tema también, hicieron 3 o 4 jornadas de difusión de la problemática, una jornada enfocada más bien en lo que son estudiantes de los técnicos agropecuarios de Butu, jornadas ahí con visitas al predio, con reconocimiento de la planta, facilitadas desde la Sociedad de Fomento, y se hizo una capacitación a operarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que operan en banquinas, también para el reconocimiento de la especie, para los que trabajan ahí en esa zona, ¿no? Y bueno, y después también con los operarios del municipio que están trabajando en el foco, hemos hecho recorridas conjuntas, se los ha capacitado también para el tema de prevenir la diseminación de la semilla. Tiene toda una cuestión ahí de manejo precautorio. Pero fue sobre todo con jornadas participativas, la difusión. Sin duda. Y bueno, con el Rolly también, que tiene la radio, que nos brindó esta oportunidad de comunicar la problemática. Sin duda, siempre decimos, ¿no? Lo que hacemos nosotros es prender la chispa, pero después, sí. Lo bueno es ir a las jornadas, informarse, saber cómo diferenciarla, ¿no? Sí, porque está integrado allí un tapiz y bueno, hay que saber exactamente cuál es y cuándo está presente, ¿no? Supongo que ese tema, bueno, ha merecido algún tipo de mapeo con los sitios donde se han detectado. ¿Ha tenido algún patrón de propagación? ¿Si está circunscrito alguna zona? ¿Cuál es la situación hoy? En el foco está bien asociado a lo que es banquinas, o sea, es bien vinculado a la traída de material para obras viales. Después hay otra zona donde también en realidad es un parque, o sea, es el frente de un área de trabajo, pero que también se incorporó balasto en esa zona, entonces también está asociado a esa incorporación de balasto. Y bueno, y el patrón de expansión que está teniendo ahora, que comentaba por la ruta 37 hacia Piriápolis, digamos, también está asociado a la obra de la ruta nueva que se hizo en esa zona hace unos 3-4 años. Entonces tiene un patrón bien claro asociado a ruta. No, tiene un patrón bien asociado a lo que son las obras viales. Bárbaro. Pasamos a lo otro, digo, porque también nos requiere sin duda su atención, que es el libro amarillo presente en una zona de estudio, ¿no? En el cual, bueno, hemos participado en más de alguna jornada con el tema de Laguna del Sauce, y bueno, y aparece allí también una exótica invasora, ¿no? Uh-huh. Una exótica invasora que genera problemas en otro ámbito bien distinto al Capitanón, y en realidad, bueno, los impactos del Capín son a nivel de biodiversidad y también a nivel productivo. Los impactos del litro amarillo son a nivel de biodiversidad y también a nivel de funcionalidad del humedal. El lirio amarillo es una planta muy bonita, que de hecho fue traída con fines ornamentales, se usa muchísimo en jardinería. Justo recién estuve en un comercio en José Ignacio Canado acá por trabajo y veía la tapa de un libro de paisajismo que tenía todo un humedal de lirio amarillo. Y bueno, que en realidad se instala en la zona de Laguna de Sauce con ese fin, con fin ornamental, y desde algunos lugares donde fue instalada comenzó a expandirse por todo el humedal. ¿Qué problema representa esto? El humedal que está en Laguna del Sauce, en la zona de Laguna del Potrero, en realidad, es el humedal que recibe todo el efluente de zonas urbanas y de zonas rurales que llega por el arroyo Pan de Azúcar. La función de ese humedal en purificar el agua, para decirlo lisa y llanamente, digamos, mejorar la calidad del agua, es clave porque es un efluente en realidad que llega con el 70% de los aportes que vienen de la cuenca. Y cuando atraviesan ese humedal, eso, los nutrientes y los químicos que vienen del efluente son metabolizados por ese humedal. Entonces, en la medida que ese humedal pierde biodiversidad, también va perdiendo funciones. Hoy por hoy la situación es abordable, o sea, el humedal aún es biodiverso, aún alberga una cantidad de flora y fauna impresionante, pero bueno, en la medida que dejemos que esa planta vaya avanzando, lo que nos muestra la experiencia de otros es que se transforma en un monocultivo, en un humedal monoespecífico de lirio amarillo. Entonces, bueno, ahí, dale, te dejo si querés. No, te estaba escuchando atentamente, venía pedaleando bárbaro. Ahí lo que planteamos fue eso, en realidad, el foco lo detectaron en simultáneo distintos colectivos de la sociedad civil, un grupo que se rema, un grupo de estudiantes de la UTO Arrayanes, unos propietarios que en su predio tienen la problemática, nos llevaron la problemática a la Comisión de Cuenca, y bueno, y ahí en ese ámbito se elaboró también un plan de trabajo. Es un plan que combina un poco lo que es extracción de las plantas por completo en lo que son focos nuevos, porque donde el foco está consolidado, la planta realmente es muy difícil de retirar, genera un entramado muy grande con sus raíces, que hace muy difícil el abordaje del foco. Entonces, bueno, en parte extracción de ejemplares, en parte corte permanente del área foliar, o sea, estar también reiteradamente cortando para debilitarla, y colecta de frutos y de flores para evitar la semillación. Este trabajo se hace por tierra y por agua, porque el lirio se encuentra bien en la interfase tierra-agua. Entonces, algunos ejemplares desde tierra los agarramos, otros tenemos que ir desde agua, y otros tenemos que ir desde agua, pero combinando un poco lo que es Gomón, que nos apoya la fuerza aeronaval, kayak, porque el Gomón nos lleva a todos lados, porque el humedal tiene mucha vegetación, entonces no llegamos en Gomón, entonces ahí nos arrimamos un poco más en kayak, y después equipo de neopreno y al agua a sacar las flores y los frutos. Es una estrategia bastante más experimental también. Al igual que en la anterior, no estamos usando agroquímicos porque se encuentra dentro de la zona inundable de la Laguna del Sauce, que está protegida, y una de las protecciones que tiene es la no aplicación de agroquímicos. No es deseable tampoco aplicar directamente en el agua. Entonces, bueno, la verdad es que este año ha sido un poco experimental en probar las distintas técnicas, y bueno, es un trabajo de larguísimo aliento, ¿no? Es lento. Lo que apostamos es eso, evitar lo más posible que la planta semille. La planta genera muchísimas semillas, esas semillas se disemina por el agua, entonces la cosecha de frutos es fundamental. Y bueno, y después ya ir gestionando poco a poco con extracción los focos para ir reduciendo el área que ocupa. Y bueno, y también, de nuevo, la detección temprana de focos nuevos, la extracción enseguida de los focos nuevos, y bueno, y así, y la difusión, ¿no?, de la problemática. Sin duda. Hablabas de la semillación, ¿no? Y hay una pregunta que, bueno, siempre se... es pertinente, ¿no? O por lo menos si el dato está, hay especies que, no solamente la que tú mencionas, que tienen una producción de semilla importante. El tema es si tienen alto porcentaje o bajo porcentaje de semillas viables. Mira, la verdad es que no lo tenemos evaluado, pero vemos mucho, mucho, mucho renuevo con semilla. Uh-huh. Que le identificas a sí mismo porque en realidad se reproduce por semilla, pero también se reproduce a través de un tallo vegetativo que tiene. Uh-huh. Entonces cuando la vas a arrancar, en realidad si es con el tallo, enseguida te lleva, te identificas la conexión con la planta madre. Si es con semilla, sale bien fácil la planta. Y en cada jornada, estamos haciendo jornadas cada 2 meses más o menos de trabajo en los focos, y en cada jornada que vamos tenemos renuevos, llenamos bolsas y bolsas de renuevos. No tenemos medido el porcentaje de viabilidad de las semillas, pero parece ser bueno. Sí, sí. Lo que sí tenemos bien identificado, ellas crecen donde el ambiente original tiene algún problema. Si el humedal está tupido, está sano, tiene una buena cobertura del suelo, en general no ves ejemplares de lirio. Ya donde ves un claro, una bajadita de embarcación, viste que te genera un campamentito ahí en la zona, que alguna alteración del humedal, ahí es donde ellos tienen su espacio. Uh-huh. Está bien. Bueno, pero y tiene dos armas para defenderse, ¿no? Una es la semillación y otra la propagación. Como toda especie exótica invasora, es muy buena reproduciendo. Sí. No. No en vano, no subsiste y se propaga por dos lados, ¿no? Así que sin duda las estructuras que y además que es linda, entonces la gente la elige. Sí. Entonces tiene el combo perfecto. Seguro. No me la corto, esa mal. Sí. Yo les digo a la gente, digo, sí, ya que linda, junte la flor y llévesela para un florero a la flor para evitar la semilla. Seguro. La flor, sí. En un florero. Sí, sí. Mariana, como siempre, interesante la información que nos aportás cada tanto. Y ahora, bueno, como decíamos un poco fuera del micrófono, hacía tiempo que no lo hacíamos. Y sin duda, estos dos temas son interesantes. Como decías tú, ¿no? Sin duda los medios también son un medio de informar a la gente y bueno, y de que se ocupen, no solamente se preocupen, ¿no? Sin duda. Así que las gracias a ti, Mariana, y bueno, en cualquier momento estamos charlando de vuelta. No, muchas gracias a ti, que siempre nos están ayudando un montón a difundir todos los temas en los que trabajamos. Muchas gracias. Gracias a ti.